aquí vengo a decir: no te dejes confundir. Si te ofrecen el anzuelo, tira primero. Pero sin sangre. En la carretera hay dos cuerpos en la arena, cartuchos en el suelo, señales de pelea. Cuerpos en la arena, cartuchos en el suelo, señales de pelea. Pero sin...